Hola. ¿Y cómo fue tu cumpleaños? ¿Mi cumpleaños? Sí. Con amor, amor, amor y amor. ¿Alguien te odia? Y debe ser, viste, en esta vida no creo que todos sabemos, viste, Sí. que a todos les guste todo lo que yo hago y digo. Sí, Pero ajá. yo comprendo que el mundo tiene que tener sus opiniones Sí, libres sí. y cada uno poder opinar y poder decir lo que siente y cómo ve el mundo. Sí, y vos como persona, como ser humano, Chiquitito. odias algo o a alguien? Mira, yo odio sí, a los genocidas, Sí. a los femicidas que se levantan para querer matar, Sí. y me parece que en realidad los rechazo, ¿no? Los rechazo. No podría tener un amigo, que tenga esas, inclinaciones Sí. siniestras. Sí. Pero después pienso de que el mundo se está inhumanizando Sí. mucho y desde que apareció la pandemia, todos decíamos, de esto vamos a salir todos mejores, Ajá. pero resulta que no es así. Sí. Hay una falla en el mundo, no es acá solamente, y porque las guerras siguen la persecución en Palestina, Sí. en los países de Siria y estos países queridos nuestros que están siendo destruidos permanentemente. Quiere decir que la pandemia, vos sabés que justamente Israel en Palestina veía a la gente que se moría del virus Sí. y no les querían dar atención. Sí. Eso fue mundial, se supo en todas partes del mundo. Sí. Y entonces digo, la persecución y la maldad acompañados. Entonces me da mucha pena que nos vayamos inhumanizando. Claro. Ojalá todos nosotros estemos inmunizados y seamos como somos hasta ahora. Ahora, Nora, ¿no tenés vos la sensación de... A ver, yo sé que vos no bajás los brazos. No, No, yo no. sé que vos seguís adelante con tu lucha, tus convicciones, pero ¿no tenés la sensación de que vamos retrocediendo? Totalmente, totalmente. Mira, el Sí, solo hecho sí. de que no tengamos agua en el país del agua, Sí. hay una demostración de que vamos muy mal, Sí. de que haya hambre, de que haya hambre, de que haya gente Sí. durmiendo en la calle, cuando hay tierra, cuando hay casas que están deshabitadas. Deshabitada, sí. Y se llegue a extremos de lo que pasó con Mía y la... No, ¿cómo es esta pibita? Sí, Mía, no. las que estuvieron buscando, Maya. Sí, Maya, Maya. Sí. Bueno, Maya y su mamá estuvieran debajo de un puente. Sí. Imagínate, la gente que, por ejemplo, estuvo presa porque se refugió en una vivienda desocupada para proteger a sus hijos, Ahora cae presa, sí. las torturan, las golpean. Yo, viste, digo, esto es una inhumanización y es bajar nosotros, bajar en el mundo, en la Argentina, bajar de los conceptos digamos, trabajar para la vida digna de todos Claro. los habitantes. Sí. Y te digo que igual hay mucha gente que trabaja y da todo de sí Sí. para ayudar a toda la gente que está desprotegida del Estado. Pero hay mucha ¿Y gente que está... cuáles son los alicientes cotidianos que vas encontrando para seguirla a pesar de la noción del retroceso? Es que cada día encontramos más gente, por ejemplo, el tema de la salud, Sí. médicos que han dado hasta su vida para atender a los enfermos ahora del virus Sí. y otros enfermos, viste que está ahí un atraso en la atención porque los hospitales en muchos meses no atendieron más que el virus y ahora hay mucha gente que está atrasada. Por ejemplo, ayer se murió este pibe de Sudestada. Sí, claro. No fue atendido como correspondía, porque los médicos que lo atendían no se imaginaban que él tenía una afección al corazón. Ajá. Y se atrasó toda su atención. Sí. Ayer falleció. Y tenemos que lamentar, viste, esta pérdida tan grande, que yo le rindo homenaje, porque realmente junto con Nacho se hicieron de esta revista un poco de luz para todos nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Así que por eso yo digo, habiendo esta gente, ¿cómo vamos a bajar los brazos? De ninguna manera, tenemos que seguir adelante. Recién nombraste a esta chiquita que habían secuestrado y que había desaparecido. Sí. Y hubo todo un movimiento y una preocupación gigantesca. Si no hubiera sido por esa preocupación y la gente en la calle, no la hubiéramos encontrado. Bueno, pero yo quiero ir un poco más allá. La preocupación cuando ella aparece, ahí se termina. Pero la preocupación no continuó después de las imágenes del lugar donde vivía esa nena. Sí. Ahí paramos y ya nos olvidamos nuevamente de toda esa pobreza, ese abandono y esa situación de calle. ¿No? Sí. Bueno, entonces digo, ahí tenemos que poner un acento. Sí, no, sí. No solamente la preocupación por la desaparición, que es genuina y está muy bien, sino por la gigantesca desigualdad y la Y por cuántas niñas y madres estarán viviendo esa misma situación. Eso es. No lo dice la prensa, no lo busca, no investiga. No. Para poder hacer un llamado de atención al Estado. Sí. Que es responsable de la salud, de la vida de la población. Porque uno no es que le quiera pedir todo al Estado. Sí. No, no, el Estado tiene ya obligaciones y compromisos adquiridos, especialmente cuando los políticos se postulan para un cargo, para un mandato. Sí. Ya tienen que saber que hay un compromiso, ¿no es cierto? Sí. Que no se puede mirar para un costado. Sí. Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? Pero yo te digo que en el caso de las madres, de los familiares, de las abuelas, que estamos trabajando 45 años poniendo el cuerpo y saliendo a pelearla, ¿no? Que no es solamente memoria, verdad y justicia, y después lo que era por lo que luchaban nuestros 30.000 por la justicia social. Sí, claro. O sea que venimos de lejos con la lucha para lograr que la gente tenga un bienestar que tuvimos, mirar, quizá vos no habías nacido, tuvimos estado de bienestar en Argentina. Sí. Era el estado de bienestar era tener trabajo. Claro. Y se peleaba también por el salario, pero había trabajo. Entonces, esto es lo que nos falta ahora. Nos falta que se valore la mano del hombre, de la mujer, y que tengan cada uno su lugar en la historia de lucha del país, ¿no? Que se le dé las posibilidades. Sí. Nos estamos arrimando al 24 de marzo. El año pasado no se pudo realizar la marcha. Este año tampoco se puede realizar la marcha. No, se puede con los recaudos. Mira, bueno, mira, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo se marcha este año? Se marcha con barbijo, con la botellita de alcohol en el bolsillo, respetando la distancia, no pretendiendo amontonarse en ningún lado. El país es grande, la Plaza de Mayo es muy grande. Ajá. ¿Y sabés qué pasa? El 24 de marzo representa la gran tragedia argentina última. La gran tragedia. Los niños que fueron los bebés robados, apropiados, son hoy hombres y mujeres que todavía no encontraron su verdadera identidad. Son todo lo que hemos vivido con la gente que fue torturada y que hoy todavía, después de 45 años, los que estuvieron presos y torturados, muchos fueron muriendo. Y todo eso que vivimos, el lastre que nos dejó el país destrozado, y cuidándose, porque si no, no veríamos las escenas que vemos de los funcionarios que se reúnen, que el 17 de octubre se salió a la calle a festejar esa fecha patria y no hubo ningún inconveniente. El día de Maradona, miles de personas, a nadie se lo retuvo. Entonces nosotros sabemos que cuidándonos no nos vamos a contagiar. Sí. Ahora, esporádicamente, yo digo que la enfermedad esta es una enfermedad muy contagiosa. Sí. Muy fatal, sí. Muy letal. Es, y nos muestra, viste, también se nos murió Watts, este querido testigo, sí. Que ha dado su vida también para poder señalar lo que han pasado en los campos de concentración, como Mario, como bueno, todos los amigos nuestros. Pero yo digo que se puede cuidándose. Sí. Y se puede llevar carteles diciendo queremos agua, como ayer. Sí. Ayer se hizo también una marcha. El agua no se negocia, no se vende, el agua se defiende. Y si no sale nadie a la calle, ¿quién sabe que no hay agua en todo el país? Claro, en todo el país. Yo fui a un acto en Pilar, a plantar un arbolito antes de ayer. Y cuando yo decía y imploraba que no hay agua para apagar los incendios tampoco, me decían, acá no tenemos agua, en Pilar, 50 kilómetros de Buenos Aires. Sí. Bueno, en todo el sur no hay agua. Entonces yo digo que, por ejemplo, hay acá un atraso que es seguir pagando intereses de una deuda que no debemos, ¿no? En vez de comprar los aviones hidrantes para pagar el fuego. Claro. El fuego no se prendió por un fosforito para hacer el asado. Tuvo otra significación. Sí. No fue así. Y otra intención. La intención es de quemar el país para que se hagan los grandes negocios de todo tipo, no solo inmobiliarios. Yo mira, el otro día escuché a un periodista de la Patagonia que cuenta que de acuerdo al color del humo, del fuego, ¿no? y de ese humo que sale con el fuego, se sabe qué minerales tenemos abajo. En la tierra. Claro. Y resulta que tenemos hasta minerales que son nucleares, que se puede después un día hacer armas y otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que el 24 va a haber una marcha. Va a haber marcha de distintos sectores. Sí, va a haber. Nosotras las madres solo convocamos a 2 horas de la gente que nos sigue siempre y que ahora está impedida, ¿no? Y las madres que somos con algunas abuelas, con Adolfo Pérez Esquivel, lo vamos a hacer a través de un Zoom. Sí, ok. Entonces vamos a poder poner nuestra voz de recuerdo. Sí. Y de lo que queremos. ¿Qué pensás que va a pasar en el futuro cuando no haya más abuelas, cuando no haya más madres, cuando no haya más hijos? Nosotros tenemos una flaca memoria. Pero ¿sabés qué pasa? Sí. Mira, las madres, las abuelas, los familiares, estamos dejando legados, películas, estamos dejando libros, estamos dejando mensajes, y las generaciones que vengan van a tener interés en escuchar, en leer, en respetar esta historia. Sí. Porque esta parte de la historia de Argentina es muy cruenta, muy cruenta. Todas las épocas, cada vez que hubo levantamiento, que le llamaban revolución, en realidad eran levantamientos militares, ¿no es cierto? Sí. Para aplacar las quejas del pueblo cuando desde arriba nos querían dirigir. Vos sabés que ya hay un consenso de Washington que lo manejan en la política. Bueno, hay un Fondo Monetario Internacional que tiene un mandato para meterse en todos los países y exprimir los de sus riquezas, de sus potenciales para vivir una vida digna, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces todo eso, viste, que algún día yo creo que el Fondo Monetario no tiene que existir más. Cada país puede vivir con lo que tiene, como decía nuestro querido economista Aldo Ferrer, ¿recordás? ¿Lo leíste el libro? Sí, sí, claro. Claro, bueno, entonces había posibilidades antes y ahora para vivir con lo nuestro. Decime una cosa, cumpliste 91 años, al margen al margen de todas estas cosas que siempre repasamos, ¿tu familia no te echa en cara algunas ausencias? Bueno, la sintieron, ¿viste? Pero el desaparecido es de la familia. Sí, claro. Lógico. Es de la familia, sí, sí. El hijo, el nieto. Pero entonces toda la familia te justificó a vos en tu lucha tu ausencia. Sí, sí. Mira, te digo, tuve épocas que han sufrido esa ausencia, es verdad. Sí. Mi hijo Marcelo, yo sé que él también ha sufrido, pero lo que pasa es que la dimensión de la desaparición de una persona, de un ser querido, es tal la dimensión de esa ausencia y de lo que pasa durante esa ausencia, que sabés que le pasa a ese ser querido, supera y no te podés quedar en casa quietita, atendiendo al resto de la familia, que tiene salud, que lo atendés en todas las emergencias. Sí, señora. Entonces, han sufrido, mi marido ha sufrido mucho. También mi marido se murió de una enfermedad que se le sobrevino muy tempranamente de la pena y del dolor que tenía. Sí, claro. Colaboró mucho, ayudó mucho a las madres. Y bueno, viste, en cada casa el padre tuvo también un lugar preponderante en la contención del resto de la familia. Los padres no se mencionan tanto, pero porque, bueno, las madres es como si hubiéramos sido el símbolo gigante, ¿no? Sí, pero en realidad los padres y ahora los hermanos tienen su participación muy fuerte. Sabemos que el día que no estemos hay un hermano, hay un nieto que recoge esas banderas de lucha. Yo tengo también mis nietos, y especialmente Damián en Colón, que sigue un derrotero de la memoria y de la verdad y de la justicia, ¿no? Sí, señora. Así que por eso te digo, la familia se sufrió mucho y la desaparición forzada es el crimen de crímenes. Y no tiene perdón y no tiene olvido. No tiene reconciliación posible con los que realizan este crimen terrible, ¿no? Que es desaparecer a una persona. Entonces, yo, por ejemplo, nosotras todas ahora, ¿qué pedimos también? Pero pedimos fervientemente que se abran los archivos, que sigan los juicios, que la Argentina no puede tener a nadie impune que haya cometido estos delitos tan graves. No puede haber nadie impune. Pero para que no se vuelva a repetir, no tenemos ánimo de venganza. Entonces queremos llegar a un país que tenga toda la justicia, toda la verdad, pero tenga trabajo, sea una democracia sana, participativa, qué linda, donde el pueblo tenga derecho a decir lo que necesita, lo que no quiere, lo que ve mal, que podamos tener esa libertad, ¿no es cierto? Norita Cortiñas, el cariño de siempre. Bueno, gracias. El respeto por este llamado. El respeto y la admiración de siempre, aunque de vez en cuando por teléfono nos peleamos. Y bueno, pero es lindo porque hay amor. Si no hubiera amor, hay indiferencia, uno ni se fija. Pero a mí me gusta que nosotros dos nos retemos así. Sí, sí. ¿No? Bueno, con todo el amor y el amor a Leda también, bueno, a tu familia. Bueno, el amor. Ya voy a ir allá a la sierra. Bueno. A a tomar el aire puro. Te estamos esperando. Y te felicito por la entrevista que le hiciste a nuestro querido doctor Miguel Villafañe. Sí. La verdad fue como un cirujano. Fue. Exactamente, exactamente. Metió el estilete, ¿no? Metió el estilete, es cierto. Bueno, te mando un beso grande. Gracias, querido, gracias y un abrazo grande, grande. Chao, querido. Chao, chao, mi amor. Bueno, la escuchaste a Nora Cortiñas. ¿Dónde la escuchaste? Aquí, en El Desconcierto.